Es un tema amplio y abarcativo, ¿no? Porque digo, para tanto la audiencia que nos escucha y tanto los compañeros que están produciendo en el campo, somos un sector que produce alimento y que lo vendemos a un precio al que no especulamos en la comida al momento de la comida de la mesa de los rionegrinos, ¿no? La ley ya está en vigencia hace 2 años. Es paradigmático, digo, porque justo, no, para no ir muy lejos, ayer un productor me dice, che, necesitamos comprar una moledora de grano y no tengo de dónde sacar un peso, ¿viste? Y no tengo lechones y ni qué hago, ¿viste? El matadero no está habilitado. Y anda al banco, le digo yo. Y no, dice, no, no soy sujeto de crédito, dice, lamentablemente no somos sujeto de crédito, ¿viste? Nos miramos y decimos, o sea, no puedo sacar crédito. No puedo sacar crédito. No, no calificamos ni para comprar un chupetín en cuotas. Claro. Así que, y un poco la respuesta estaba delante de nuestros ojos, porque decimos, bueno, la ley está en vigencia, plantea un presupuesto para el sector y también plantea una política diferenciada para el pequeño productor de la agricultura familiar, ¿no? Que es el que trabaja todos los días. Es una ley sumamente amplia, redactada por las organizaciones y hecha por productores, por lo cual digo, uno se hace más todavía de la herramienta porque son los mismos productores quienes se cargan la ley al hombro y dicen, che, vamos a generar nuestra propia jurisprudencia dentro de la provincia en donde estemos contemplados nosotros. Yo creo que lo primero que me gustaría hacer a mí antes de ir al verdadero problema es poner en contexto qué significa la ley esta. Esta ley es un gran paraguas para todos nosotros, para un sector que sigue estando invisible y que ha estado invisible, y por estar invisible no hay políticas económicas adecuadas al sector. Nosotros realmente lo que somos campesinos. Agricultores familiares, como yo siempre digo, es un término moderno, pero es un productor con una idiosincrasia especial, con una forma de producir especial. Que produce el 70% de los alimentos que se consume el pueblo argentino, que produce para el mercado interno, que hace soberanía alimentaria. Esta ley nos trae aparejado acceso a las tierras, al agua, reconocimiento del sector. Usted calcule que los países vecinos nuestros tienen su población entre el 20 y el 30%, o algunos más, como Bolivia, el 40% de sus habitantes viviendo en el campo. Solamente Argentina tiene entre el 8 y el 10%. Sí, es la más baja de Hay una América. Generación relevo que no está en los campos. Esta ley viene también a proteger a los jóvenes, que con un programa que quieren que los jóvenes vuelvan al campo. Yo, en mi caso personal, soy segunda relevación o relevo generacional de alguna vez un adjudicatario directo que fue mi padre. Y yo estoy tratando por todos los medios que mi hija mayor vuelva a la chacra, y está en eso. Entonces, de eso también se trata esta ley, no solamente de un presupuesto para que nosotros tengamos para poder producir. En la pampa húmeda o en la zona núcleo se subsidia el gasoil que va para la soja, para los agronegocios. Está bien. Nosotros tenemos que convivir con los agroproductores, o la gente que está en los agronegocios. Nada más que nosotros tenemos un rostro humano. Somos personas. Y producimos de otra forma. Esa gente produce y trae otras cosas que necesita el país. Los dólares que necesitamos, porque vamos a ser sinceros, necesitamos los dólares para los planes sociales y para todas las cuestiones sociales que se quieren hacer. Nosotros estamos en otra variable. No tenemos el signo peso en la cabeza. Producimos porque realmente disfrutamos lo que hacemos, producimos a conciencia, lo que producimos es sano. Entonces, esta ley trae un reconocimiento a todo ese esfuerzo, a un montón de gente que no está en el libreto. Está buenísima la aclaración que haces, porque es mucho más de lo que sintéticamente habíamos esbozado al principio, ¿no? Cuando estábamos iniciando la entrevista. Está, pero ahora hay que reglamentarla. Está. Ahora hay que reglamentarla. ¿Qué pasa? La ley está en vigencia, ¿sí? Nosotros, supuestamente, el acceso a la tierra, el acceso al agua y un montón de cosas más, nosotros podríamos estar usándola. Pero no tener presupuesto, la ley no tiene seriedad. El presupuesto es la que la hace seria. Y a su vez, el presupuesto nosotros lo necesitamos porque básicamente nuestra matriz productiva está diezmada y es muy chiquita. Entonces hemos construido un modelo, un esquema productivo que solamente nos está sirviendo como para subsistir. Y para dar un salto para adelante, nosotros tenemos que agrandar ese esquema. Si no, no tenemos producción o stock. Usted fíjese lo que pasa. Claro, si no, siguen en la supervivencia nomás. Fíjese lo produciendo que pasa. Produciendo para el comer. El IDEBI no alcanza a producir las frutas y verduras que necesita Viedma. No la produce. Si no, vaya a la feria los sábados a la madrugada y usted va a ver los camiones, los 8 o 10 camiones que vienen del mercado central con frutas y verduras. ¿Sí? No alcanzamos a producir las proteínas, hablando de carne, que consume solamente el barrio Don Bosco, vamos a suponer. Producimos cerdo, en el caso de los cerdos, para el barrio Don Bosco. El resto no alcanzamos. Claro. De cada 10 cerdos, en el caso de los cerdos que se producen, que se comercializan, 2 son del IDEBI, el resto viene del otro lado del charco. O sea, potencialmente estaríamos en condiciones de abastecer Viedma y muchísimo más. Y eso es lo que no se logra por ahora. 12 millones de docenas de huevos entran a Viedma por año. Sí. 1.400 toneladas de carne de pollo que podríamos estar produciendo nosotros, los agricultores, claro, familiares. Exacto. Falta ese apoyo. ¿Sí? Así como se subsidia el gasoil para la soja, no está mal que también le pongan una ficha a quienes hacemos soberanía alimentaria todos los días que nos levantamos. Bien, ¿y eso por qué no pasa, Nazareno? ¿Cuál es el problema que los agricultores familiares no logran aparecer como un sujeto activo, fuerte, poderoso para hacer y lograr estas cosas que está proponiendo Sergio? Yo creo que la primera pata es una decisión política de aquellas personas que gobiernan, de decir verdaderamente lo incluimos dentro de una política de Estado. Ajá. Y en la segunda instancia al ministro, digo, nosotros le presentamos nota en la búsqueda esta que nos convoca a dialogar. Las organizaciones se siguen sumando al Frente Agrario de manera espeluznante, donde vamos, tenemos buena repercusión, y siguen diciendo, bueno, pero ¿y nosotros qué? Digo, no somos productores, no tenemos también derecho al crédito, no tenemos derecho como otros productores. Pero no faltará participación también del propio productor, digo que... El productor participa porque se suman y se valen ellos de la herramienta. Y es más, ellos toman las decisiones de decir, bueno, ¿qué hacemos y hacia dónde vamos como organización? Uh-huh. Hay un caso muy interesante porque en la 26-160, que fue donde divide dos grandes sectores dentro de la Argentina, el escudo de los grandes fuimos nosotros. La ley 26-160, que hablamos, es la ley de relevamiento del territorio de pueblos originarios, ¿no? La 26-160 y la que se dio en 2008, si mal no recuerdo, que fue la del campo. Ajá. Esa divide dos grandes facciones. Y separa a los grandes, a los que tienen los pules de soja, a los que tienen muchas extensiones de tierra por un lado, y a los pequeños quedamos del otro lado, junto con las comunidades originarias, junto a un montón de gente, ¿no? Esa herramienta, ese quiebre, el escudo fundamental fuimos nosotros los pequeños. Hoy, años después, digo, nosotros nos encontramos en esta situación. Está bien, yo lo entiendo perfecto, yo sé todas las carencias, o sea, la falta de políticas públicas, tal cual lo sostiene Otermi, está claro. Ahora, pero yo digo, desde lo político, ¿no falta participación también de los productores? Porque de hacerse pesar más, tener más fuerza. Yo creo que sí. El tema de la participación es una cosa que se construye. Se lo digo yo, que vivo en la chacra y exclusivamente de la chacra. Durante 28 años de un gobierno que se dedicó a destruir la matriz productiva por un lado, los íconos de la producción por otro, y meternos adentro de la chacra y dividirnos, ¿sí? Porque eso es lo que lograron. Dividir y reinará, decían los romanos, y se sigue usando. Vino un cambio de gobierno, un cambio que queríamos todos, apostábamos un cambio, y bueno, y se trató de empezar desde el Consejo de Administración, se normalizó el IDEBI, empezó a haber una expectativa diferente, para empezar a sacar, que cuesta mucho sacar a un productor de adentro de su chacra, muchísimo. En ese camino, propios compañeros nuestros construyeron que volver a meterlos adentro. Yo fui integrante del Consejo de Administración, habíamos logrado tener reuniones con 70, 80 productores, que era una barbaridad, porque era una barbaridad. No somos mucho más los agricultores familiares en IDEBI, no somos mucho más. Debemos ser unos 108, 110 más, no, el resto son todos agroinversores. O inversores del rubro inmobiliario. Que en vez de comprar una casa en la ciudad, compran una casa con 20 hectáreas de patio. ¿Entiendes? Entonces, bueno, sí, se volvió a meter adentro. Hoy un productor no participa, cuesta mucho hacerlo participar. Y se lo digo yo como presidente de una organización de agricultura familiar que la integran 31 familias, de las cuales 14 tienen compromiso, hay 4 que van y vienen, o están y no están, y el resto no participa. Pero es una construcción, o sea, sí, en la vida uno tiene que construir. Es un proceso que tiene que darse. Es un proceso. ¿No? Y al que ayuda todo, para ¿no? cosechar hay que sembrar. Seguro. Pero si usted siembra mal, no va a cosechar nada. Está bien. Entonces es lo que se está estado haciendo. Bueno, lo que el encuentro de hoy en San Javier justamente busca eso, ¿no? Busca primero buscar la participación, la segunda hacer efectiva nuestra propuesta de reglamentación, y en la tercera yo creo que el ministro nos está escuchando, él sabe que le presentamos las notas, estamos esperando que nos dé una respuesta, aunque sea un llamado de teléfono, y digo, muchachos, a tal hora estamos esperando para juntarnos. Necesitamos discutir esto porque necesitamos el financiamiento, y también queremos ser parte de las políticas públicas de este gobierno y de los gobiernos que vienen también. Esto se está haciendo en toda la provincia, ¿no? Esto se está haciendo en toda la provincia y nosotros básicamente damos nuestra participación a través del consejo de consultivo que se genera de pequeños productores dentro del ministerio, y que queremos estar ahí. Digo, nosotros también somos sujetos y somos capaces de generar políticas públicas para nuestro sector y a la medida, digo, que corresponde, ¿no? Mire, déjeme decir algo. Cuando arranca la gestión de Alberto Bretine, él tuvo una buena idea de crear una Secretaría de Agricultura Familiar. Colgó en el organigrama de la provincia la Secretaría de Agricultura Familiar, que ahí nacieron muchas organizaciones, como la mía, nació en el seno de esa secretaría, era una casa para nosotros, bajo la jurisdicción del Ministerio de Agricultura. Por cuestiones de la política, esa secretaría quedó descolgada. Sabemos fehacientemente que es una falta de diálogo y que no es una bajada de línea del gobernador. Nosotros hemos chequeado eso. Hay funcionarios de primera línea del gobierno que están de acuerdo con el diálogo. Hay malestar en el sector, porque una cosa que no estamos diciendo es esa. No es el momento político para agitar, todos sabemos eso. Pero hay compañeros que quieren usar el mismo derecho que tienen los productores de frutas y peras que toman la ruta. Y bueno, nosotros también estamos frenando, porque no es el momento político. Pero hay una falta de diálogo clara, y la falta de diálogo está ahí en el ministro. No es una bajada de línea del gobernador. Ajá. No entendemos por qué, porque nosotros no hemos hecho nada como para que no haya diálogo. Siempre nos hemos mantenido con respeto, ubicado. Y estamos esperando eso, ese gesto de diálogo, porque cuando no hay diálogo las cosas se complican. Si yo tengo diálogo y tengo soluciones, me quedo tranquilo o sigo luchando o gestionando, pero cuando no hay diálogo se rompe la relación. Está bien. San Javier, ¿a qué hora y en qué lugar? 7:30-8, Comisión de Fomento de San Javier. Ahí nos vamos a estar encontrando con todos los productores. Bueno, invitarlos a participar, a todos aquellos que quieran, también que no sean de la materia, el interés en profundizar un poco más en lo que es la agricultura familiar. Se van a encontrar con todos los productores acá de la zona y referentes de organización.